Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio, el espacio del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Hospital de Día que, ustedes saben, lo comentamos siempre, forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, desde la cual estamos convocando para el próximo 7 de octubre a las 17, allí en Alcina 65, frente a la Municipalidad de Bahía Blanca, a una concentración, a una convocatoria. Todo esto en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y obviamente en defensa de los derechos de las personas con padecimiento mental ante la aplicación de ciertas políticas por parte del gobierno de Mauricio Macri que vienen a pretender destruir lo que establece la Ley Nacional de Salud Mental, que es, entre otras cosas, el entendimiento de que las personas con un padecimiento mental son sujetos de derecho, nada más y nada menos que eso, atendiendo obviamente tendiendo hacia un paradigma distinto del abordaje de la problemática de salud mental, con una perspectiva de salud comunitaria, de inclusión social y demás. Y lo que está sucediendo es que la Dirección Nacional de Salud Mental está quedando en manos de gente que deplora los principios, los valores, aquello que establece la ley, aquel paradigma al que la ley viene a legitimar, y esto naturalmente significa un atropello para los derechos de todas las personas con padecimiento mental, para sus familias, para sus amigos y para la sociedad en su conjunto, porque la cuestión de la salud mental es una cuestión colectiva y, como decimos siempre por acá, sin salud mental, o mejor dicho, no hay salud mental sin inclusión social. En cuanto a esto, insisto, la convocatoria es para el próximo 7 de octubre a las 17, allí en Alcina 65. En cuanto al programa de hoy, y a propósito de cuestiones vinculadas con la inclusión social, uno de los temas del día tuvo que ver con el trabajo. Tema que cada tanto surge en el hospital porque, por supuesto, que transitar por determinadas experiencias en la vida y con la carga de estigma que eso supone, significa, entre otras cosas, la imposibilidad de acceder a fuentes de laburo. A propósito de esto, Daniel hoy leyó una nota, hizo un comentario sobre un proyecto que en un momento se pensó para Bahía Blanca, que después se cayó. Y todo esto posteriormente generó una charla sobre el trabajo y también sobre qué cosa gustaría para que podamos trabajar, para que podamos laburar. Así que vamos en este bloque con ese tramo. Me llamo Daniel Mora y voy a hacer un comentario del diario La Nueva Provincia del lunes pasado. Dice así: Mendoza se quedará con el proyecto de Vale. No se sabe si la existencia reducida a un tercio de la inicial sigue contemplando a Guaite como puerto. Dice así: así como el mini Davos que organizó al gobierno de buenas perspectivas para el posible mega inversión de Davos en la ciudad, diferente parece ser el programa para la minera Vale, que dejará su proyecto en manos de la provincia de Mendoza y se retirará del país. El miércoles, durante el foro de inversión de negocios de la ciudad de Buenos Aires y con el aval del secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, se firmó un acuerdo para acercar posiciones entre la provincia cuyana y la minera brasileña para activar la iniciativa a escala reducida y llegar a iniciativas a instancias judiciales, dice. Con Meilán, en el panel de secretario de minería de Mendoza, Emilio Guifazú Feder y el director de ejecutivo de la firma iniciativa brasileña Roger Dovni, le ubicaron el acuerdo para restablecer los trabajos de reingeniería del proyecto de Balargüe. La iniciativa se encuentra paralizada entre 2013 y marzo del 2017. Caduca el plazo para Vale presente un plan de activación para que el locatario pierda la concesión de la misma. Como se vino anunciando desde abril, Vale informó un proyecto llevado a un tercio del volumen inicial para venderlo ahora a un acuerdo que el acto publicó en el Mini Davos. Según se informó, la compañía se comprometió a establecer 180 días de Mendoza, un proyecto de contratación de 1.400.000 millones de toneladas de potasio al año contra los 4,3 millones previstos inicialmente. Bueno, esta empresa Vale es una empresa que iba a traer cloruro de potasio desde Mendoza. En Mendoza, la provincia de Mendoza, se iba a estar en parte del cloruro de potasio y mediante tren se iba a llegar acá a Bahía Blanca. Lo iban a exportar por el puerto de Bahía Blanca. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que el proyecto quedó caduco acá en Bahía Blanca. Había gente, ya empezó a haber movilización de tierra y todo eso, pero quedó caduco para la ciudad de Bahía Blanca. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si ese proyecto nunca hubiera caducado? En primer lugar, había un beneficio que es el más importante, que es la remodelación de todo el tren de la vía férrea desde Mendoza hasta acá. Ese era lo más positivo de todo. Ahora, ¿cuál era la cuestión negativa? La cuestión negativa era que, como el tren tenía que pasar por acá, por Bahía Blanca, y pasar por lugares que la gente no estaba de acuerdo. Porque decía que, por ejemplo, la gente de Villa Alfina ya se había manifestado en contra de que el tren pase por ahí, por la vía férrea de Villa Alfina. ¿Por qué estaban en contra? Te digo todo por qué, porque por el tipo de vagón que se va a utilizar para trasladarlo hasta, ¿cómo se llama? Hasta Guaite. Porque hay un vagón que es especial para trasladar este mineral. ¿Entendés? Entonces, no es un tren como los cerealeros que nosotros siempre vemos. Es otra clase de vagón. ¿Un cloruro de potasio? Claro, es otra clase de vagón. Che, bueno, perdón, ¿cloruro de potasio? Ah. Y después, y la otra cosa que yo veo negativa, que va a ser otra empresa más que se instala en el puerto de Higüey, con muelle propio, como empresas como, por ejemplo, como Cargill, que también puso un muelle propio, o Profertil, o la Omega. Y lo que veo que yo que van a trabajar cuando se instale, más o menos, si esa empresa se instala en Bahía Blanca y empieza a exportar, la van a dejar 30 tipos nada más. O sea, porque todo el mundo reconoce que el grueso del trabajo está allá en Mendoza, no acá en Bahía Blanca. Mi hijo trabaja en una cerealera, sí, acá en Bahía Blanca. Y a los 10 días lo echaron, junto con 10 personas más. ¿A qué cerealera? Con 30 personas más. ¿Cuál era la empresa? No sé decirte qué empresa era. Bueno, para el caso es lo mismo, porque hay dos o tres cerealeras, son... Sí, es una segunda cerealera. Perdón, No. Dice que... El puerto te deja buenas monedas para comprarte un auto, me dejo un amigo. Pero tenés que estar todos los días. Te deja buenas monedas, pero tenés que estar todos los días. Yo conozco gente que labura en el puerto, está todo el día y no le deja tanta moneda. Tía, creo que cuando se le laburaba en el puerto, quería comprar el auto, la moto. ¿A vos qué te gustaría laburar? Hoy, yeah. Si yo tengo la posibilidad, si tuviera la posibilidad de hacer cosas, limpiar patio, correr los muebles, cualquier cosa, puedo trabajar. A ver, vos, Cintia. Peluquera. ¿Sabés cortar el pelo? Sí. Ah, bien. Sí. Ah, bueno, para empezar acá. No, sí, ya sé. Más vale, en serio, vos, ¿de qué laburarías si tuvieras la posibilidad hoy de elegir? ¿De elegir? Sí. ¿Qué sé yo? Y yo fui técnico en electrónica, industrial. ¿Te gustaría volver a la rama? Ay, me gustaría, sí, pero lo que pasa es que ya estoy viejo, ya. Tengo 58 años y no me van a querer ni en figurita. Lo mordió el perrito y casi se pudrió el perrito. ¿Qué? Se murió el perrito que lo mordió ahí. ¿De qué trabajarías hoy? Empleado de seguridad. ¿Es lo que te gustaría hacer? Es lo que me gustaría hacer. Es lo que me dedico yo. ¿Sí? ¿Hace cuánto que no laburás? Y hace más o menos un año que lo estoy trabajando. ¿Y dónde fue la última experiencia? En PAMI. ¿En PAMI? Sí. ¿Y cómo fue ahí? Linda, sí. Trabajaba de noche. Me pagaban en aquel entonces 938 pesos de bolsillo. Cuando valía la plata, ¿no? Sí, bueno, hoy. Sí. ¿Vos, Nina, de qué laburarías? Yo de empleada administrativa, pero ahora en este momento no me aceptan por la edad. Y entonces me conformo con limpiar. No, pero para la pregunta no es con qué te conformas, sino qué te gustaría. Administrativa. Como fui en Gas del Estado, trabajé 10 años. Están dando trabajo de administrativo en la Universidad Nacional del Sur. Hay un 60. A ver, ¿de qué te gustaría laburar? Y yo arreglando PC, computador. Puede ser. ¿Sabés hacer eso? No, pero me gustaría aprender. ¿Y qué esperan? ¿De curso por todas? De curso, sí. Bueno, trabajo algo. Para hacer el curso de Apalo. ¿Y vos, Dani? Y a mí me gustaría ser instructor de centro de formación profesional. Porque en el centro de formación profesional hay una parte que, por ejemplo, hay un curso que se llama soldadura. Y yo puedo ser profesor de soldadura. Y yo tomaría el curso con vos, te digo. Está bueno el curso de soldadura, en serio. Está bueno, bueno está. Siempre estoy a punto de hacer uno. Aparte, hay un montón de gente que va a aprender el curso de soldadura. ¿Cómo decís al rubio? Yo, los calasucias, ¿sabes? Le voy a llevar a un muchacho de San Fernando, los calasucias, a patear a los chiquitos. Son chiquitos así, son 10. Como son chiquititos así, les vamos a jugar a la pelota. Yo siempre voy al arco y lo trato bien, le doy la pelota así por abajo. No sé. Los calasucias, le dice. Mi zapatón.